Saludos, saludos, querida banda sonora. Muy, muy buena y calurosa noche. Este jueves, el último día de este quinto mes, mayo 2018. Pues ya se nos fue el quinto mes y vamos a comenzar mañanita con un muy chulo mes, el sexto, que es junio. Felicitaciones a toda la banda que cumpla por ahí en ese mes, a mediados de año. Y pues la verdad nos estamos acasando como pollos. Está pero tremendo esto ya. Nos quejamos, ciertamente, hablábamos hace un rato, los chilangos somos quejones, quejumbrosos, y nos andamos quejando con esos 30 y tantos grados, pero la verdad es que está como para andar sin ropa por ahí corriendo en la calle. Yo creo que sería algo muy bueno de poder hacer. Pues en esta ocasión estamos acá, muchas gracias, agradecemos a Vecinos CTM Culhuacán que nos está dando la oportunidad de poder transmitir desde acá. Muchas gracias a los anfitriones que como siempre son bien bien chidos, muchas gracias por el agüita refrescante, por el permitirnos todas las instalaciones para poder transmitir esta sonoreada 70 que la verdad pensamos pinta para estar muy muy buena y muy acuática. ¿Qué tal, comadre? Bienvenida a toda la banda que está con nosotros en este jueves y otra vez muchas gracias aquí a los anfitriones. Y bueno, hoy vamos a tener una sonoreada pues muy acuática, como dijo, o muy escasa. Bueno, en sí. En este caso, como dijo la comadre, vamos a estar hablando pues del problema que tenemos aquí en la colonia con el desabasto de agua. Y bueno, pues este problema que no nada más es de la colonia, sino de la Ciudad de México, del país y del mundo entero. Entonces escríbanos, estamos ahí en Facebook con la banda sonora, escríbanos, estaremos leyendo su opinión acerca del tema, qué es lo que sabe, por qué no hay, qué hacemos para solucionarla, cualquier comentario, pues ahí vamos a estar en la banda sonora. Y bueno, pues estamos por www.barrioconciencia.org. Sí, y por último también podría ser que nos escriban a la página de Vecinos CTM Culhuacán 7, sección 7, para que por ahí también se ha dado mucha difusión acerca del problema que hay aquí en particular en la CTM, entonces por ahí podemos estar en contacto. Esto es la banda sonora, sonoreada 70, no le cambien. En alta selva y norte la lucha zapatista está alzando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. En el Congreso tranzas no más. La banda sonora. Radio comunitaria. Buenos días. No se asusten, ¿eh? Mira, los tientos, cara de acojonado. ¿Qué se piensa? ¿Que les vamos a pedir dinero? ¿Que les vamos a robar? ¿Que les vamos a mendigar? ¿Que les vamos a dar el palo, verdad? Bueno. Mucho más revelador, mucho más sabio que el dinero. México fue construida sobre un lago hace casi 700 años. Los mexicas habían aprendido a vivir con el ciclo del agua, haciendo su ciudad en islas y chinampas. Pero desde hace 400 años se comenzó un esfuerzo por drenar los lagos y ríos del Valle de México. Con el paso del tiempo, lo que quedó fue un mundo seco de asfalto y concreto. La abundante lluvia que cae en la ciudad ahora corre sobre las calles hasta llegar a los drenajes para mezclarse con aguas negras y ser expulsada hacia el río Tula. Regresamos, querida banda sonora. Bueno, pues de fondo estamos escuchando a La Loca Esther, un grupo orgullosamente mexicano que, bueno, pues ahí fusiona el ska punk, el reggae, el jazz, ellos mismos lo dicen en una de sus rolitas. Y bueno, ellos son de Mérida, Yucatán. Y bueno, pues hasta allá un saludote, ahí estuvimos en contacto por medio de la página, y puro talento mexicano. Y bueno, pues estamos regresando ya. Estamos oyendo un audio, bueno, pues de la historia de la cuenca donde se encuentra la Ciudad de México. Bueno, pues es un sitio bastante bonito, y bueno, pues gracias a las condiciones geográficas, pues hay un excelente clima. Bueno, pues está rodeada esta cuenca por montañas, valles, volcanes. Y bueno, pues antes de que viniéramos a parasitar este mundo, bueno, pues el agua caía y formó en esta cuenca, bueno, pues cinco lagos, que es el lago de Zumpango, el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, Jaltocan y por ahí el de Valle de Chalco, ¿no? De algunos, pues ya casi no sobra, el de Zumpango muy poco queda. El de Texcoco, bueno, pues ahí van a aterrizar en el fango ahora. Y bueno, pues en Xochimilco creo que es donde todavía se puede pues ser testigo pues de estos lagos que todavía quedan un poquito. Pero ya después, bueno, pues llegaron los primeros pobladores, que bueno, pues no eran todavía sedentarios, sino eran nómadas. A las orillas de estos grandes lagos, bueno, pues había animalitos, recolección, donde comer, entonces se ponía bastante bueno. Pero ya después, bueno, pues se civiliza, y bueno, pues empiezan las civilizaciones, las primeras civilizaciones. Saludos a los que van llegando por acá. Y bueno, ahí empieza otra historia de la cuenca del Valle de México. Claro, bienvenidos a los que van llegando. Es buena noche, es un gusto tener, insisto, cabina llena. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Y pues sí, ciertamente en este hermoso lugar, paradisíaco lugar, se empezaron a asentar en sus riberas de estos lagos, pues, los primeros pobladores, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, hace 5.000 años, ya es reciente, ¿no? Ya estaban los primeros pobladores, ya se habían ido pues para todo el norte. En realidad el poblamiento de toda América es lento. Imagínense desde Alaska, ¿no? Desde el super norte, ir bajando las poblaciones en búsqueda de los animales que van cazando. Pues pasaron varios miles de años en lo que llegaron de Alaska hasta la Patagonia, ¿no? Pero bueno, por ahí llegaron acá a México, somos la parte media. Y bueno, hace 5.000 años empezaron a asentarse comunidades que empezaron a desarrollar la cerámica, por ejemplo. Y hace 4.000 años atrás, en realidad es muy poco, y esto es importante, pues la agricultura ya se dio en lo que es la Cuenca de México, y bueno, pues ya empezó este sedentarismo. A partir de ahí, los habitantes diversos, porque desde, estamos hablando de 4.000 años a la fecha, la Cuenca de México nunca ha estado deshabitada. Si bien a grandes poblaciones, por ejemplo Cuicuilco, no sé si lo conozca la banda que nos está escuchando, váyanse a dar la vuelta, los domingos son gratis, ¿no? Del INAH, todos los centros arqueológicos del INAH son gratuitos, y está aquí súper cerca. Y Cuicuilco, creo que incluso Teotihuacán, ya no, ay Dios mío, bueno, imagínense, es lo nuestro y nos los cobran. Pero bueno, Cuicuilco está aquí en corto, es una pirámide circular, eso tiene una característica muy particular, pero bueno, a partir de ahí ha estado poblado. Por ahí del 1300 algo después de Cristo, hace 700 años, llegaron, ¿no?, los famosísimos aztecas en ese momento, que venían del norte, por allá del norte lejano. Eran tribus guerreras, ¿no?, tribus que venían en este largo camino desde un norte que no ubicamos muy bien. Hay quienes dicen que puede ser por Hidalgo, más o menos, poco más adelante. Y su dios Huitzilopochtli les dijo, la profecía o su leyenda era que cuando vieran al dios Huitzilopochtli en forma de águila posado sobre un nopal devorando una serpiente, ahí es donde tenían que construir su ciudad. Ahí la construyeron en realidad en zonas alejadas de la cuenca, del centro de la cuenca, por ahí en algún momento en Chapultepec, ¿no? Lugares que no eran muy apropiados, pero los mexicas, ya cuando llegaron acá y se asientan en México, ya no son aztecas, sino mexicas, desarrollaron la técnica de la chinampa, ¿no? Junto con los xochimilcas, por ejemplo, en Culhuacán también, ¿no? Estas, pueblos originarios, y ellos supieron muy bien convivir con el ciclo del agua. Siempre ha habido agua aquí en la cuenca de México. Éramos un lago, señores, éramos un lago. Abajo de nosotros había agua. Pero lo que tuvieron estos pueblos originarios fue tener la sabiduría, el conocimiento suficiente, o tal vez incluso el sentido común, de bueno, a ver, si aquí hay agua y estamos en medio del agua, ¿cómo puedo convivir yo para no fregarme, ¿no? Para poder estar bien. Entonces, bueno, empezaron a ampliar la ciudad, sí es cierto, pero con un sistema de chinampas, ¿no? Con un sistema de islotes que por medio de los ahuejotes, ¿no? Y demás, una serie de estacas podían generar tierra de manera artificial, pues, ¿no? Generar asentamientos. Y bueno, así es como se pudo ir haciendo una ciudad que la verdad cuando llegó Cortés fue sorprendente, ¿no? Logró ver algo hermoso que por ahí Pepe Adán sin duda, desde que era pequeño, pudo haber conocido de más cerca, ¿sí o no, mi querido Pepe? Bienvenido, por cierto, buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches aquí a la banda sonora, a Willy, Barrio Conciencia, y aquí a Lalo y los vecinos que nos acompañan por medio de internet. Estamos tocando este tema del agua y efectivamente, como muy bien lo dice Pau, todo el contexto que nos acaba de dar histórico en relación a la cuenca del Valle de México es muy importante, y yo les voy a decir que cuando realmente quieran tener información muy buena, que la verdad todo esto que nos platicó Paul lo podemos ver de una forma tan gráfica, tan sencilla, tan sintetizada en un lugar que tenemos muy cerca de aquí que pocos conocemos. De hecho, yo, a pesar de que llevo 43 años viviendo en la zona, apenas hace unos meses conocí el ex convento de Culhuacán, en donde existe un museo que precisamente relata con mucho detalle toda la información de los asentamientos que llegaron aquí al Valle de México, siendo el último, como muy bien lo comentó Pau, los mexicas, ¿no? Culhuacán es uno de los asentamientos principales, ¿sí? Porque esto era un islote, bueno, era una península dentro de los lagos. Nosotros estamos, esta unidad está asentada precisamente en un suelo firme gracias a que estamos en la península de lo que formaba el Cerro de la Estrella, que dividía los lagos de agua dulce, que eran el de Xochimilco y el de Chalco, de los lagos de agua salobre, que era principalmente el de Texcoco, que era el lago más grande, que ocupaba el área más grande en el Valle de México, en la cuenca del valle, y arriba del lago de Texcoco estaba el otro lago, como muy bien mencionó Will, es el de Jaltocán, y ya hasta el norte está el lago de Zumpango. Justamente hace algunos meses que visitamos el ex convento de Culhuacán, al ver toda esta información tan rica que está muy bien expresada ahí, pues me llevé a los niños al Cerro de la Estrella para que vieran lo que habíamos visto nosotros en las gráficas que están perfectamente mostradas ahí en el convento, que vieran de qué estábamos hablando. Subimos al Cerro de la Estrella y ustedes pueden llegar ahí al Templo del Fuego Nuevo, subir a lo que queda de la pirámide. Si voltean hacia el norte, ya la contaminación no los va a dejar ver el lago de Zumpango, que es ahora una pequeña lagunilla que queda por ahí. El lago de Jaltocán definitivamente desapareció. Y si voltean hacia donde están haciendo ahora el aeropuerto, alcanzarán a ver un pequeño reflejito de lo que queda del lago de Texcoco. Y yo le decía a mis niños, pues miren, todo lo que ven aquí en esta foto que tomé de las gráficas del museo, en el celular, les decía, todo esto que ven aquí de esta agua es ahora todas esas casas que ven ustedes aquí, todas esas casas era agua. Y si volteamos hacia el sur, ellos conocen porque hemos caminado por lo que es la ciénega de Xochimilco, que es lo que queda del lago de Xochimilco. Está ubicada en el ejido de San Gregorio y de Xochimilco, y hasta la parte oriental todavía se alcanzan a ver las dos lagunas que quedan del lago de Chalco, que están entre Xico y Chalco, ¿no? Entonces todo eso perdimos, y nosotros aquí vivimos en un lugar privilegiado, que precisamente por eso los culhuas o los culhuacanes eligieron para establecerse, porque prácticamente era una zona muy rica, muy fértil, porque tenía tanto agua salobre como el agua dulce, ¿no? Y gracias a esta península, por ejemplo, en estos últimos eventos de los sismos no fuimos tan afectados, porque estamos en un suelo firme del cerro de la Estrella. Pues ahí está, más o menos. Bueno, pues sin duda la llegada de los españoles viene a traer al traste, pues con todo, toda la forma de relacionarse de nuestros antepasados con su entorno. Y bueno, esto se debe también un poquito a que sus deidades eran pues representaciones de elementos naturales. De ahí el gran respeto que le tenían a la tierra, a la cosecha, a la lluvia, al agua en sí. Pero bueno, llegaron estos carnales a pavimentar y entubar todo, y bueno, pues ahora nos estamos inundando. Bueno, pues vamos a seguir un poquito hablando de eso, de dónde viene el agua de la Ciudad de México. Pero bueno, vámonos con esta rola, que es, bueno, de estos carnales de La Loca Esther. Un saludote para ellos, y bueno, pues ya regresamos. Organización sin patrón ni control, horizontal es nuestra autogestión, sin presión ni temor ni perdón. Horizontal es nuestra organización sin patrón ni control, horizontal es nuestra autogestión, sin presión ni temor ni perdón. Horizontal es nuestra organización. A la banda ya está organizando, el movimiento está comenzando. Uno arriba vamos levantando, la resistencia los están quemando, tirando dogmas que no nos dejan ver, y no hay mucho lo que nos puedan convencer, o acaso es que no lo quieren ver, la realidad nos está rasguñando, es el momento, es el llamado, vamos hermana y hermano, hay que ser apáticos, dogmáticos, seamos prácticos, críticos, pensamientos lógicos. Ellos quieren dividirnos, sumergirnos en sus vicios, solo llevarnos al desquicio, después de tu voto te tirarán al precipicio. Organizarnos y resistir, autoeducarnos y resistir, autoalimentarnos y coexistir, sin servir para vivir en libertad. Desde la gran Tenochtitlán a las tierras del Mayab, viajo con mi cuerpo en libertad, rap, energía, coraje y malabar, mis seres de verdad en soledad, que va hacia la nada, andanadas con la manada de afinidad, de nota a nota con la loca sin parar, brujería brota de la cosecha sin cesar, aflotando la realidad sin fronteras ni autoridad, recordando a quien no está, es casca, como libélula en mi médula, la lucha se cuela, deja secuela y conformamos células, deliberadas contra la miseria, de cuando la promesa mantiene la pobreza, quieren sacar partido de un cadáver por debajo de la mesa, no creas en su democracia, organiza tu sapiencia, afila tus ideas, no esperes, ataca, así nos organizamos, le entramos, no paramos, ingobernables, siempre fuertes, sonreímos pues, ninguna ley, regla o castigo, no pueden detener el anárquico latido de los corazones, de los corazones. Somos liberación en acción, transmitiendo insurrección, propagando llamarada, tu corazón camarada, arma la avanzada y tumba al Paco mandatario, pero eso no pasa, hay que tumbarle la casa, la cana, el estado, el comercio, el gobierno, su empresa, la tira perversa, bomba, espera, apenas comienza, viene la verbena, sin jerarquía. guía, mi autoridad, mi organización horizontal, caminando la libertad, autogestión, rebelión, subversión contra la bestia civilizatoria y sus constructos sociales, mentales, los cuales virales penetran tu mente. ¿Qué esperas? Sal y revienta sus dogmas, sus leyes, sus normas, y siente el fuego que aviva las llamas. Acratas, levanten las palmas, las armas, las caras, y bala con la loca, sembrando rebeldía. En el huerto se cultiva la cosecha, el fruto libertario que te libera, sí, que te libera, que te libera, yo, que te libera, yo. Organización sin patrón ni control, horizontal es nuestra autogestión, sin presión ni temor ni perdón. Horizontal es nuestra organización sin patrón ni control, horizontal es nuestra autogestión, sin presión ni temor ni perdón. Horizontal es nuestra organización. Hoy es jueves, ya va a empezar la banda sonora. ¡Hey, hey, hey, ya! ¡Llegó la banda! Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. La banda está loca, quiere fumar chala. Tranzando de arriba va. La banda sonora. Todos los jueves a las 8:30 de la noche por www.barrioconciencia.org. La radio comunitaria. Cada mañana tienes una rutina que seguir. Si no es ir al baño, tal vez sea bañarte o lavarte los dientes. Hay que abrir la llave y usar agua para todo eso. ¿Te has puesto a pensar de dónde viene esa agua? No es como que el agua automáticamente decide salir por esa pequeña llave o de esa manguerota. ¿O sí? Vamos por partes. La Ciudad de México tiene dos fuentes principales de abastecimiento. El sistema Lerma-Cutzamala, de donde obtenemos el 30% de agua potable que consumimos. Pero es necesario bombear el agua sobre 3 estados y por casi 130 kilómetros para que puedas lavarte los dientes cómodamente. Imagínate la cantidad de electricidad que se necesita. La otra fuente son los mantos acuíferos. De ahí obtenemos el 70% de agua para la Ciudad de México. Agua que está bajito de nosotros, que se recarga naturalmente con agua de lluvia. ¿Sabías que sacamos diariamente el equivalente a 220.000 pipas de agua? Tanta agua es la que extraemos de estos mantos sobreexplotados que la Ciudad de México se ha hundido 10 metros. Pero aquí en la Ciudad de México es muy cómodo. Abrimos la llave y ahí está el agua. Nos falta cultura. ¿Por qué tiran el agua? Son pocas las colonias que ya tienen eso de tener agua todo el tiempo, ¿no? Hay muchas colonias que tenemos problemas de escasez. El agua que hay en el país es la que hay. Nadie fabrica agua. El agua ya no se trata del dinero, sino el que es que ya no nos alcanza para todos. We'll be right back. Ya regresamos, querida banda sonora. Y bueno, pues no nos cansamos de agradecer a toda la banda que nos está escuchando, que nos está ahí mandando algún comentario, los saludos. Y por qué no, también las sugerencias, si la tenemos, la ponemos. Y bueno, pues muchas gracias también a la casa que nos aloja en esta sonoreada. Y bueno, pues estamos ahí escuchando de fondo al grupo de ska Adhesivos. Es un grupo salvadoreño que, bueno, pues sus rolas pues tienen mucho contenido social. Ya tienen un rato en la escena del ska latinoamericano, pues siempre ahí alzando la voz. Y bueno, pues con letras que generan conciencia. Eso, ellos son los Adhesivos. Ahí está en la página de la banda sonora. Bueno, pues los vamos a estar escuchando acá de fondo. Y bueno, pues... son fragmentos los que estábamos escuchando de un video que les pusimos ahí de una agrupación que se llama La Isla Urbana. Ahí está, donde tratan el tema del agua. ¿Y de dónde viene el agua? Pues de los capitalinos de aquí, de la Ciudad de México. Pues estábamos escuchando que el 30% pues viene a través de un sistema bastante complicado y bastante costoso, que bueno, pues se llama el Cutzamala. De allá del río Lerma se traen toda esta agua, que bueno, pues viene a abastecer solamente el 30%. Toda esa agua viene de allá de Michoacán, pasa por el Estado de México y hay que subirla acá. Recordemos que la Ciudad de México tiene altura de 2140, me parece, y bueno, pues viene. Entonces es un complejo sistema de tuberías, de bombeo, y luego para bajar, bueno, pues si baja muy rápido, pues puede dañar las instalaciones. Entonces se tuvieron que hacer un como sistema de escaleras para que el agua vaya perdiendo su fuerza, y llegan a unas grandes bombas que están ahí en Chapultepec, que son dos gigantescas, la cámara chica y la cámara grande, donde ahí llega todo el agua y de ahí se abastece, pero pues adivinen qué, no a todas las delegaciones, principalmente Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, por ahí un poco me parece la Venustiano Carranza, la Magdalena Contreras, todo lo que está de ese lado es lo que se abastece. Lo que se deja de abastecer, Coyoacán, Xochimilco, Tláhuac, Iztacalco. Y sí, bueno, pues la última delegación a la que le llega el suministro es a Iztapalapa. Y bueno, pues estamos hablando de dónde tomamos el resto. El 30% viene de este sistema, pero el 70% lo estamos extrayendo de los mantos acuíferos que se tardaron millones de años en bueno, pues formarse, en conformarse, y bueno, pues los estamos explotando. A pesar de todo, por cada litro de agua que nos tomamos, medio litro se desperdicia en fugas. Mencionaba autoridades de SACMEX que el sistema de aguas de la Ciudad de México es único en el mundo. A lo mejor por su... Dice, sí, pues sí, por su ineficiencia se está hundiendo, entonces constantemente, y no se hunde parejo, se hunde por acá, se hunde por allá, entonces a cada ratito se están rompiendo estas tuberías, generando más fugas, y bueno, pues eso es como a nivel pues de este complejo sistema de bombas. Pero bueno, pues a ver, acá la comadre. Claro, pues ciertamente muy buenos los datos que das, mi querido Tlacuilo, porque al final, como bien decía el video, pues de pronto uno abre el agua, ¿no? El grifo de la llave, te quedas bañándote pues otros 10 minutos porque la neta está bien chido que te caiga el agua calientita, ¿no? Y uno no tiene conciencia, no solo no plena, ni siquiera remota, desde dónde se trae el esfuerzo que implica traer el agua para nuestras casas. Ahora, por otro lado, siguiendo con esta cuestión de la idea que estamos construimos una ciudad encima de un lago, sin duda tal vez todas las delegaciones podríamos acceder, o la Ciudad de México en sí, acceder al agua propia de la región, ¿no? Si pudiéramos haber tenido otra manera de actuar que no fuese entubar río Churubusco, entubar el río Viaducto, el río San Juan, el río Mixcoac, de entubar todos los ríos que incluso en realidad, si uno mira para atrás, todas estas grandes obras de construcción son de mediados del siglo XX, estamos hablando por ahí 1940, ¿no? Con Miguel Alemán, por ejemplo, el famosísimo viaducto Miguel Alemán, que en realidad no tiene mucho tiempo, todavía en los 30s, 40s, incluso todavía en los 70s, había partes, ¿no? Esta famosísima acequia real que llegaba incluso al Zócalo, hasta el centro, y que venía, bueno, de la Viga, ¿no? Xochimilco y estas partes del sur de la ciudad. Entonces, ¿cómo llamarlo? Este recubrimiento constante de asfalto de toda la Ciudad de México y de muchas otras grandes urbes, en realidad, si uno lo ubica muy bien, es parte, pues, de este proceso de industrialización que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, este incremento de la industria automotriz que obligó entonces a quitar el ferrocarril, por ejemplo, en el caso de nuestro país y de toda América Latina, que si uno se da cuenta, en Estados Unidos y en Europa el ferrocarril sigue, porque es un medio de transporte muy eficiente, pero como estaban construyendo muchos coches y nos los querían vender, híjole, dones, ¿saben qué? Necesitamos carreteras. Entonces hay que poner asfalto a todo lo que hay, ¿no? Y bueno, a raíz de mediados del siglo pasado, insisto, pues se va a dar esta gran pérdida de los pocos cuerpos acuíferos, bueno, acuáticos, por llamarlos así, que teníamos en la ciudad. Y al mismo tiempo, este asfalto, esta obsesión por tener todo cubierto de cemento, nos ha llevado a que los mantos acuíferos pues no puedan regenerarse. ¿Por qué? Porque el agua se va entonces a las coladeras y se va junto con el desagüe, ¿no? Con las aguas sucias que cada uno de nosotros sacamos al día. Y ya sin mencionar las empresas, que bueno, eso yo creo que podría ser en otro bloque, porque por ahí vamos a publicar, se publicó hace rato un artículo de Contralínea, las empresas mineras son las culpables del 50% de la contaminación de todos nuestros recursos hídricos que tenemos en el país. Y adivinen que Germán Larrea, miembro de este gran consejo coordinador empresarial, los que están dando su batalla pues en esta contienda electoral, es dueño de una de las grandes mineras de México, la más grande, ¿no? De esta de Peñoles, por ejemplo, que contaminó el río Sonora hace un par de años. Ese, todavía no estamos en horario, ¿verdad? Ese hombre, pues es el que está contaminando nuestras aguas. Así está la cosa. Mi querido Pepe. Pues sí, efectivamente, como bien lo comentaban, la cuenca del Valle de México tiene varios orígenes. Si vemos hacia el norte, la sierra que da hacia Tepeyac y todo eso era una de las principales recolectoras del agua para los lagos tanto de Zumpango como el de Jaltocan. El lago de Texcoco se forma del escurrimiento que viene de la sierra de los volcanes, todo lo que es Río Frío, el volcán El Popo, el Ista, el deshielo de esos volcanes. Todo ese escurrimiento era el que alimentaba principalmente al lago de Texcoco. Y luego los lagos tanto de Xochimilco como el de Chalco, bueno, Chalco también captaba un poco del escurrimiento de los volcanes, principalmente el Popo. El lago de Xochimilco, sin embargo, su principal fuente de abastecimiento de agua es la Sierra del Agua, que hasta hoy es nombrada así. La Sierra del Agua inicia precisamente con el volcán del Teutli. El Teutli es el gran señor guardián de las nubes. El Teutli, ese volcán nació precisamente el rito de los voladores de Papantla, que todos conocemos como voladores de Papantla. En realidad ese rito nació en el centro del cono volcánico del Teutli para adorarlo y pedirle que hubiera lluvia abundante tanto para el valle de Xochimilco, San Gregorio, Tullehualco, como para el valle de Milpa Alta, que precisamente el día de hoy, hasta el día de hoy, todo lo que es la nopalera de Milpa Alta y todo lo que se cosecha en el valle de Milpa Alta es gracias a la lluvia que se recupera de la Sierra del Agua y del Teutli. El Teutli y el Cerro de la Estrella, al ser volcanes, de hecho ustedes saben que el Cerro de la Estrella tiene muchas cuevas, Todas esas cuevas precisamente se formaron gracias a los escurrimientos de agua que tenía el Cerro de la Estrella. Y esos escurrimientos de agua alimentaban los mantos freáticos de donde estamos extrayendo el agua. Como bien lo comentaron, el sistema Cutzamala, si ustedes conocieran la planta de Berros, que está ubicada antes de Valle de Bravo, en la planta de Berros llega el río Lerma, y en serio no podrían ustedes creer, yo la conozco personalmente porque en algún momento trabajé en SAC, en Gravamex, en la Gerencia Regional del Valle de México de Conagua. Entra un agua tan sucia como la que pueden ver ustedes en el drenaje, ¿eh? Así entra el agua a la planta potabilizadora de Berros. Y gracias a todo un proceso de potabilización que hacen ahí impresionante, del cual incluso ahí tienen muestras de cada uno de los pasos que hace el proceso para purificar el agua. Ahí llegué a probar un agua realmente pura, y después la que nos envían, aunque ustedes no lo crean, ya no es pura porque ya le tienen que agregar cloro y otras sustancias para darle un color y un sabor específico. Pero yo ahí tuve la oportunidad de probar agua realmente pura con pruebas científicas que hacen ahí, y realmente es algo que únicamente en un manantial en Tlaxcala volví a probar. Ahora, toda esta agua, como bien lo dicen, la estamos sobreexplotando. Ya nos ubicaron el sistema Cutzamala a quien da servicio, pero nosotros, tanto Coyoacán, parte de Benito Juárez, parte de Tlalpan, nos abastecemos de todo el sistema que creó Porfirio Díaz en 1910 para traerse el agua de San Luis Tlaxcaltemalco, San Gregorio de Atlapulco y Xochimilco. Todos los manantiales que se tenían en estos pueblos gracias al escurrimiento del Teutli se entubaron en un tubo que viene bordeando todos los cerros de Santa Cruz, San Gregorio, Nativitas, y luego sale por la Noria, ¿sí? Y ahí ya vemos el ducto que viene a dar por todo División del Norte hasta las casas de bombas que tenemos más o menos aquí a la altura de Ciudad Jardín, y ya de ahí, de Ciudad Jardín, es de donde bombean toda esa agua hacia estas delegaciones. Otra parte de nuestro servicio proviene de los pozos que vemos aquí a lo largo de Canal Nacional. Todos esos pozos que están a lo largo de Canal Nacional recuperan el agua de los mantos freáticos que se escurre del Cerro de la Estrella. Ahora, la demanda cada vez es más. Ustedes ven, digo, cuando llegamos aquí hace 42 años, no existía Fibidesu, no existían las fracciones. Es más, esta unidad no existía. Yo llegué a la unidad piloto Culhuacán, y en la unidad piloto éramos la frontera. No había ni cafetales, no había. De allí, de la Virgen para allá eran vacas. Y un poquito de las casas que había en la Carmen Cerdán. Después llegó la Zapata, después llegaron la unidad 5, bueno, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y demás, ¿sí? Entonces imagínense cómo hemos ido explotando todos estos mantos. ¿Y cuál es el problema? Todo podría ser sustentable si no fuera el siguiente tema, que es: ¿por qué no se están recuperando estos mantos? ¿Por qué no se están recuperando? Porque además de la sobreexplotación que tenemos, todo el escurrimiento, como bien lo comentó Pau, los ríos vivos que todavía existen, porque de hecho si ustedes van aquí a Coyoacán, a la parroquia de Panzacola, que está ubicada justamente en Avenida Universidad, donde termina Viveros de Coyoacán, ahí todavía podrán ver ustedes el puente de Panzacola y el como 300 metros, que es lo último que nos queda del último río vivo que pasa por la Ciudad de México, que es el río de que viene desde los Dinamos, ¿sí? Ahí ese canal que ustedes pueden ver y que muchos dicen, ¡ay, esa porquería, pura suciedad! Pues eso es el último río vivo que tenemos en esta ciudad, cruzado por un puente colonial todavía, ¿sí? Porque de ahí hacia adelante ya está entubado y conecta con Churubusco, que ya viene entubado. Y el río de la Piedad, que también bajaba de allá, de la zona de la Magdalena Contreras, pues es el viaducto, ¿no? Entonces todos esos ríos los entubamos y después salen hacia el gran canal del desagüe y por ahí se van por el Tajo de Nochistongo. El Tajo de Nochistongo, que fue de las primeras obras que se trataron, bueno, que se hicieron para evitar las inundaciones de la Ciudad de México. No sé si ustedes recordarán, en la época colonial hubo una gran inundación en 1600 y algo, no recuerdo la fecha, que mantuvo por más de 6 meses la Ciudad de México inundada. Entonces, de hecho, en ese momento pensaban cambiar la ciudad de ubicación, ojalá y lo hubieran hecho, pensaban llevársela tanto hacia el tema de Hidalgo o traerla hacia la zona de Tlalpan y Coyoacán, que estaba más alta. Qué mal que no lo hicieron, y entonces dijeron, no, ya tomaron la experiencia que del albarradón que creó Netzahualcóyotl, porque este problema de las inundaciones ya lo veía México en Tenochtitlan. Sí, obviamente cuando había grandes temporadas de lluvias, Tenochtitlán se inundaba. Entonces le encargaron a Netzahualcóyotl, que como saben, además de poeta, era un gran pensador y era un fregón. Él hizo el primer albarradón, que precisamente nacía de aquí del Cerro de la Estrella y iba a dar hasta allá, hasta el borde del lago de Jaltocán. Sí, con eso trataron de controlar las inundaciones de Tenochtitlán con ciertas compuertas que permitían la navegación. Después los españoles tratan de replicarlo, haciéndolo más grande, quitando las compuertas, y ahí empieza la desecación del lago de Texcoco. Y para terminar viene el Tajo de Nochistongo, que por ahí empezaron a sacar todo el agua hacia la parte de Hidalgo. Y hoy siguen esas grandes obras. De hecho, se acaba de inaugurar el gran canal de el gran colector de desagüe, que como ya la ciudad se está hundiendo, el Tajo de Nochistongo y el canal de desagüe del Gran Canal Nacional ya no puede desechar el agua. ¿Por qué? Porque ya quedó de subida. Entonces lo que hicieron fue ahora excavar un túnel más profundo para poder seguir sacando toda esta agua hacia el Valle del Mezquital en Hidalgo, ¿no? Entonces por eso nos estamos acabando el agua. Y por último, cada vez vemos un área verde y le echamos cemento, ¿no? Entonces eso es parte del problema del por qué nos estamos quedando sin agua. No, pues muchas gracias aquí al buen Pepe, que bueno, pues nos detalló más pues todo lo que se tiene que hacer para traer agua. Y lo que sí es una realidad es que bueno, pues aquí es la que hay. Un día se va a acabar la del Cutzamala, la de este lado, y nos estamos acabando los mantos freáticos, por eso se está hundiendo. Y en estos temblores, bueno, pues ahí pudimos ver las consecuencias de estar vaciando estos mantos freáticos. Bueno, pues nos vamos con una rola. Estamos escuchando al grupo Adhesivo, que bueno, pues son unos carnalitos salvadoreños que ya tienen un rato en la escena ska latinoamericana, y bien, bien rojillos esa banda, pues así nos gustan por acá. Entonces regresamos, vámonos con esta rola, Ladrón, del grupo Adhesivo. La sin nombre, toma dos. Fácil atrapar a una presa fácil, es fácil engañarte sin educación, es difícil encontrarte cuando no hay problemas, un trago más se olvida la condena. sin educación. Difícil encontrarte cuando no hay problemas. Un trago más se olvida la condena. Adorable you, I was born to be with you. Adorable you, you're the talk of the town. You're driving me crazy and make me romantic. And when we are together, I'm so very proud. Adorable you, I was born to love you, to have and to hold, as I've done before. And as long as my heart keeps beating, you know I'll be true to you. Bueno. Ya regresamos a esta sonoridad 70, hecha acá desde el meritito barrio. Y bueno, pues estamos escuchando del fondo al buen Dr. Rinding, que bueno, pues ayer anduvo tocando, bueno, ahí a ver si nos comunicamos con el buen Morska, que lo fue a ver. Y bueno, pues esta es una conformación de varios grupos que sacan este disco, la Supernova Ska. Ahí se los vamos a estar posteando en la banda para quien le late. Es un ska suavecito, rico para este calorcito, con una bebida, la que usted elija. Bueno, pues vamos ahora con el problema del desabasto de agua aquí en la CTM Culhuacán, específicamente en la sección 7, que bueno, pues ha sido una lata, es una lata. Hicimos una pequeña encuesta, un ejercicio por Facebook, donde preguntamos si la banda sabía a qué se debe que no hay agua. Pues las respuestas fueron que, bueno, pues por la gran, por los grandes malls que están por construir por aquí, pues por ahí nos dijo, saludos al buen Josué, al buen César, él nos dijo que por las construcciones de los grandes centros comerciales, pues hay ese desabasto. Por ahí también nos estaban comentando que el señor de la bomba es un flojo, que por eso no hay, que no la quiere prender. No creo que sea por flojera, pero bueno, la banda eso piensa. El buen David, al cual le mandamos un gran saludo, a toda la familia Nenotoca Cofame, bueno, pues él dice que es con temas políticos, crear una problemática para después venir a arreglarla y bueno, pues van a gloriarse y que los votos se lleguen acarretadas ahorita que el canallín, ¿no?, que pues está bajando acá con fines políticos. El buen Christopher Ortega, que recuerda que los pozos no hay el agua suficiente para abastecer la demanda, lo que ahorita comentaba el buen Pepe Adán, una compañera, la buen Yael, que bueno, van a estar tocando, ellas cantan en la Otredad, ya estuvieron por allá. Ella nos dice que ha visto muchas fugas de agua últimamente y bueno, pues eso también podría pues repercutir en el abastecimiento. Erika Osorio dice que se está acabando ya en el distrito como en otros lugares, ya está llegando la hora cero. Bueno, pues no es catastrofista, creemos que tiene razón, pero bueno, aquí nuestro gran compañero, el buen Pepe Adán, se ha dado a la tarea de, bueno, pues investigar y no nada más investigar, sino ver las posibles soluciones, ir a hablar con los responsables de la bomba que está ahí ubicada en Coyotitos, que me parece que es la que abastece a la CTM7, pero bueno, pues vamos a darle el... bueno, no sé, comadre. Sí, solamente recordar que el micrófono está abierto y que estaría súper chido no escuchar las voces de quienes nos acompañan, del buen Lalo, de la buena Eli. Si gustan, el micrófono está abierto para pues escuchar cómo cada uno vivimos. Es el mismo problema, sin embargo, cómo cada uno vive la carencia de agua. No es lo mismo tal vez una mamá, una ama de casa o un estudiante que tal vez no está mucho tiempo acá o alguien que se va a trabajar, no lo sé, alguien que tenga tal vez un huertito o algo así, cómo se vive la carencia de agua. Y pues a micrófono completamente abierto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Eduardo. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Me invitaron para ser parte de este tema, que es muy importante. Y la verdad, son muchas las versiones que se están dando, ¿no? En torno a que si cierran la bomba, a que si por las construcciones del Metrobús, que si se está acabando el agua, pero... digo, la verdad es que también es muy importante saber qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Para tratar de resolver este tema. Muchas veces hablamos, nos inconformamos, pero ¿qué estamos haciendo realmente nosotros, verdad? Desde ahorrar agua, desde bañarte en 5 minutos, cerrar las llaves de tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, yo sí me gustaría, si alguna autoridad nos está escuchando, que realmente nos apoyen, ¿no? Que vean qué es lo que está sucediendo, porque es muy triste abrir el grifo del agua, que no caiga en una sola gota, quererte bañar en la mañana y no lo puedes hacer porque pues simplemente te tienes que bañar como vulgarmente se dice, ¿no? A jicarazos, ¿verdad? Y o que finalmente no puedas salir de tu casa por estar esperando a que llegue el agua o te vas, tienes que salir a trabajar y realmente llegas y pues con la pena, ¿no? No alcanzaste agua, es muy muy desesperante, muy triste, y de verdad me gustaría aprovechar el espacio para hacer conciencia a todas aquellas personas que sí tienen agua en las mañanas, que la cuiden de verdad, porque es feo no estar de esa manera, ¿vale? Muchas gracias, era lo que yo quería expresarles y bueno, paso los micrófonos a la demás gente. Hola, pues muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues también, o sea, estar pues con el problema del agua, de que pues uno como ama de casa que tenemos que estar aquí y esperar a que pues nos llegue el agua para ver si podemos lavar o si nos podemos ya bañar, aunque sea nosotras un ratito en la regadera, porque pues ya no podemos, o sea, ya no es justo esto que estamos pasando. Y pues sí, hacer conciencia también a la demás gente, enseñarles a los niños también lo que es el cuidado del agua, que tenemos que cuidarla entre todos, ya no es un problema de adultos, sino que también enseñarles a los niños, pues ahora hasta con nuestras mascotas, ¿no? También, pues que también ahorita con estos calores que tenemos, ya pues hasta los animalitos, pues también se están muriendo de sed, porque también no tenemos agua, entonces pues también hay que aportar y pues cuidar también lo que es el vital líquido que tenemos, ¿sí? Bueno. Pues aquí estamos y pues vamos a seguir con esto. Sí, pues como ya escucharon, tenemos la fortuna de contar aquí con vecinos. No quise ser yo el que expresara las molestias. Estas molestias que nos acaban de compartir los vecinos son las que todos los días, como el día de hoy que no tuvimos agua, nos vierten en la página de CTM Culhuacán. Es una molestia generalizada, es un tema que hemos traído. De hecho, la página nació precisamente en atención a este tema, cuando hace 3 años bloqueamos la avenida para pedir que se resolviera el tema de las bombas. eso me motivó a crear este sitio para pues dar seguimiento, dar porque a mí me desespera no contar con información real. Y como bien lo hemos expresado aquí, al día de hoy no conozco a una persona que me pueda decir que tiene la verdad sobre el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad es un problema muy complejo y nadie se ha tomado el tiempo para analizar que existen muchos factores que intervienen en tener esta situación. Ya hablamos de la falta de agua, eso nos queda a todos perfectamente claro. Pero el servicio como tal, lo que es la distribución del agua, hay un tema oscuro o gris que no queda del todo claro. Nuestra Constitución de la Ciudad de México y establece que el sistema de aguas es quien debe de ser responsable de la provisión del servicio. Sin embargo, en la ley de aguas se establece que para poder realizar esta provisión, el sistema de aguas se va a apoyar de las delegaciones políticas, ¿sí? Y hemos estado rastreando en estos días todo lo que tiene que ver con la normatividad que le aplica, y efectivamente el sistema de aguas se hace cargo, sí, de la distribución, pero de la red primaria. La red primaria es la red principal que abastece a todas las colonias. De la red primaria deriva ya la red secundaria, que es la que ya conecta a las tomas de cada vivienda. La red secundaria está a cargo de las delegaciones políticas, ¿sí? Entonces, yo estuve compartiendo ahí en la página de internet la información de los responsables, los servidores públicos responsables del sistema de aguas que están involucrados en la provisión del servicio para la zona sur. Y hemos estado inundándolos de correos, de llamadas, ¿sí? Sin embargo, en esta semana me percaté que inclusive algunas vecinas ya me habían comentado a la propuesta que habíamos formulado de que SAGMEX tomara la operación de la bomba. Y no, efectivamente, quien debe de operar la bomba es la delegación, porque es la encargada de la red secundaria, que es la que conecta a cada vivienda, ¿sí? Ahora, cuando tratas tú de buscar información en relación a temas de la delegación, se vuelve un hoyo negro, ¿sí? Estuve buscando y no hay forma de tener información clara y real. Entonces, parte de las acciones que hemos realizado es también tratar de buscar un canal adecuado de exponer esta solicitud formalmente a las autoridades, y por eso nos dimos a la tarea de buscar el famoso comité vecinal que elegimos el año pasado y que sigue vigente. Logramos encontrar, porque también no fue tarea fácil, toda esa información que se va generando en torno a las elecciones, a quienes resultan electos, y después las acciones que se deben de tomar, no es fácil localizar. Entonces, afortunadamente logramos localizar el comité vecinal que sigue vigente hasta el día de hoy, y publicamos ahí los nombres de los vecinos o supuestos vecinos que están conformando el comité. Y nos percatamos que, por ejemplo, el presidente del comité vecinal, curiosamente, ha desempeñado o desempeña o trabaja en la delegación Coyoacán. Eso me llamó mucho la atención. Dije, bueno, pues si es un vecino que forma parte del comité vecinal y trabaja en la delegación Coyoacán, desde mi punto de vista, debiera de ser un punto a nuestro favor para resolver nuestros problemas, porque se supone que él padece los mismos problemas. Sin embargo, rascando toda esta información que hemos ido recopilando, nos damos cuenta que, bueno, y después de que los vecinos que nos pidieron convocar a una reunión en La Bomba para que viéramos una solución y que desafortunadamente no hubo participación, fuimos muy pocos. Los vecinos que están aquí, que siempre nos han acompañado en estos temas, fueron, pero fuimos alrededor de 30, 35 personas a reunirnos. Y buscábamos nosotros reunirnos con el comité vecinal. La convocatoria no era nada más a los vecinos, era al comité vecinal, que seguimos considerando es el conducto adecuado que debe de recopilar esta inquietud y mediante un oficio hacer una solicitud formal de solución a la delegación. Como no obtuvimos respuesta del comité vecinal, nos dimos a la tarea de buscarlos, porque ahora resulta que nadie los conoce. Y sí, afortunadamente una vecina, la vecina Félix, que vive aquí en el andador 8, nos atendió. Ella nos explicó que el comité vecinal sí ha hecho cosas, pero que desafortunadamente ella no contaba con la información, porque el presidente es el que se encarga de tener los oficios y todo lo que se ha realizado en torno a este y muchos temas, pero que desafortunadamente él está en un padecimiento médico que le ha impedido participar, ¿no? Nosotros le ofrecimos y le volvemos a ofrecer el espacio de la página de CTM para publicar todas estas acciones, porque para nosotros seguimos pensando que no hacen nada. ¿Por qué? Porque no tenemos información de todas estas acciones que ellos, que la vecina nos comentó que ellos han realizado. También nos enteramos que en la conformación de este famoso comité incluso hay vecinos que ni se enteraban. Es más, que hasta que lo publicamos se enteraron que siempre sí formaban parte del comité vecinal, ¿no? Y que pues eso les causó varias sorpresas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues no lo tomes como sorpresa, tomémoslo como un punto a favor, y si tú formas parte de ese comité, pues ayúdanos. Desafortunadamente no tuvimos eco al respecto, ¿no? Y dentro de todo esto que hemos ido recopilando, nos damos cuenta de que los programas, por ejemplo, el que acaba de pasar de la impermeabilización de los edificios, el programa de la pintura de las fachadas de los edificios que se ejecutó en los años anteriores, precisamente quien lo ejecuta es la delegación a través de la Procuraduría Social, pero quien firma las actas de entrega-recepción de estos servicios, ¿quién creen que es? El comité vecinal. Se han ejercido para la pintura, la pintura que se hizo hace 2 años, 40 millones, para el año pasado 50 millones, para el programa de impermeabilización se están ejerciendo 50 millones de pesos. Y eso lo está firmando el comité vecinal de este y de todos los otros, de todas las otras unidades. Para eso sirve el comité vecinal. Ustedes pueden revisar esta información ahí en la página de delegación, en la parte de transparencia, pueden ver todo lo que tiene que ver con las unidades habitacionales, y ahí van a ver lo que siempre hemos pedido cuando vienen a ofrecer estos programas. Bueno, yo quiero conocer el alcance, y ustedes vieron un video que hice, una transmisión en vivo de cuando vinieron a ofrecer el tema de la impermeabilización. Yo, además de reclamar el tema del agua, nosotros les decíamos, sí nos interesa la impermeabilización, pero nos interesa más que nos resuelvan el tema del agua, ¿sí? Ahí la gente de la delegación nos informó que ellos en la reparación del sistema de bombeo que hicieron, dejaron el sistema con un equipamiento suficiente para que operara de forma automática, ¿sí? Y que nosotros no deberíamos de depender de una persona que está operando ahí ese sistema. Esta persona, los vecinos nos indican que es el hermano de una famosa señora Guadalupe que vive ahí en una casa en el estacionamiento que da hacia el Parque de Coyotitos. y él es el que está controlando a su antojo el sistema, ¿sí? Esto es lo que todos los vecinos nos han expresado. Yo no puedo dar fe de ello porque hemos pedido, hemos ido a buscarlo a la bomba y nunca nos ha querido dar la cara para conocer desde su punto de vista cuál es la razón de este problema, ¿sí? Siempre nos dicen que no hay agua en la cisterna y puede ser real. De hecho, la semana pasada, en otro evento que tuvimos como el día de hoy, una vecina también nos apoyó tomando acción, fue a la bomba, tomó fotos de la cisterna y vio que realmente sí, no era suficiente el agua que había almacenada. Ahora, todo esto nos da pie a ver que lo que nos hace falta a los vecinos para conocer el verdadero problema es información. Uno, de si realmente nuestra cisterna tiene o no tiene agua. Para eso nosotros propusimos que se instrumentara un tablero de señalización que nos permitiera, por medio de focos o de algún indicador, ver desde la calle el nivel del agua, porque al señor de la bomba le molesta cuando van a preguntarle por qué no hay agua, e incluso vecinos nos han comentado que de forma ofensiva les responde que no estén molestando, que van nada más a molestar si ya saben que no hay agua. Si al señor le molesta, pues que se vaya de ahí, porque se supone que el sistema puede operar automáticamente. Dos, las personas de la delegación que vinieron nos indicaron que existe ese tablero, que dentro del sistema precisamente ese tablero existe, pero está ubicado dentro del cuarto de bombas, por eso no lo podemos ver. Entonces, pues yo digo que ese tablero debería de estar hacia la calle para que todos los vecinos lo puedan ver y ya no molesten al señor de la bomba, ¿no? Si no hay agua en la cisterna, el sistema nos lo va a decir y entonces ya sabremos que a quien tenemos que pedirle el suministro es a Sagmex. Pero si la bomba no está funcionando, ese es un tema que la delegación debería de resolver. Ellos argumentan que debido a que este es un condominio y esos son bienes condominales, ellos no pueden tomar esa operación. Para esto, en la normatividad no expresa nada, ni en la ley de condóminos que ya revisamos, ni en la ley de agua, ni en ningún lado encontramos un fundamento legal que dé sustento a ese argumento, ¿sí? Entonces nosotros lo que debemos de hacer es organizarnos y hacer una solicitud a la delegación, uno, de que se haga cargo tanto de la operación como del mantenimiento de ese sistema de bombeo. Dos, que quite a esa persona. Si la delegación dejó el sistema de forma automática, para que operara de forma automática, ¿para qué tenemos ahí a esa persona que, argumentando que para que no se quemen las bombas, pues discúlpenme, yo soy ingeniero en sistemas y no me van a venir a mí con ese cuento de que un sistema se va a quemar si no hay una persona que lo esté vigilando? ¿No? Exactamente, al final es como Homero Simpson, ¿no? ¿Se acuerdan el incidente de nuclear, de cuando puso al pajarito ahí a darle enter y enter? Exactamente, esa es la figura que tiene este cuate, ¿no? Y entonces que la delegación se haga cargo. Ahora, la otra gran parte del problema, que yo creo que es más de la mitad del problema, es la falta de participación de los vecinos. No puede ser que malentiendan que el esfuerzo que se hace en la difusión del problema, tanto en la página como aquí en la banda sonora, como en muchas otras partes, malentiendan que el hecho de poner el foco en este problema es responsabilidad de quien está difundiendo la información, ¿no? Es tan absurdo como pensar que Televisa va a resolver el tema de nuestra economía o de nuestra seguridad, porque ellos son los que nos están comunicando el problema, ¿no? O del quinto partido, ¿no? O sea, ellos no lo van a resolver, ¿sí? Y en este caso, los únicos que tenemos la capacidad de resolver el problema somos nosotros. Todos hablan del señor de la bomba. ¿Cuándo nos vamos a organizar para ir a exigirle que lo remuevan? ¿Cuándo vamos a ir a...? Hablan, vecinas piden que volvamos a cerrar avenidas. La ecología, las gentes que transitan no tienen la culpa de esto. Yo estoy de acuerdo, bueno, entiendo que este maldito gobierno solamente así reacciona. Y lo acabamos de ver el día de ayer con los compañeros de acá, del multifamiliar de Tlalpan, que se vieron forzados 9 meses después a cerrar Tlalpan para que les hagan caso. Es una pena, una vergüenza, un asco tener esta clase de autoridades que solamente cuando ven la afectación a nivel ya macro, toman cartas en el asunto. Y yo he estado motivando a que no lo hagamos así. Por eso hemos expuesto los teléfonos de los funcionarios de SAGMEX, los correos electrónicos, y desafortunadamente no encontramos uno solo de la gente de la delegación. No hay un solo teléfono. La delegación es un coto de poder, es un feudo que sabemos que está controlado por el estúpido ese Toledo, y ahora en esta amalgama aberrante que se está formando entre el PRD y el PAN, cuando aquí mismo en la unidad ustedes saben que ni siquiera se pueden ver entre ellos, entre los grupos, sabemos que todo lo que hace la gente de Héctor Barrera por ayudar, lo mal ve la gente del PRD que tenemos aquí enquistada, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que ese coto de poder nos va a dar una solución? No, la tenemos que tomar nosotros, la tenemos que exigir nosotros. Pero si no participamos, vecinos, si no nos organizamos, si no vamos, si no expresamos, y solamente estamos ahí, nos quedamos en el límite de... ¡Ah! Ya me quejé en Facebook como 20,000 veces, ya puse mi carita de enojado, ya puse que estoy molesto, pero y aparte les digo, es que para la otra reunión pongan cartulinas para que me entere. Y hoy sí yo les estoy, yo si se dan cuenta, yo en la página siempre manejo un lenguaje, nunca en primera persona, siempre manejo un lenguaje en tercera persona, nosotros. ¿Por qué? Porque los invito a todos a que participemos, porque yo soy parte de ustedes. La página es de ustedes, por eso está abierta, por eso ningún comentario ha sido eliminado nunca, incluso los que en algún momento llegaron a hacernos de una forma ofensiva hacia nosotros. Nada es eliminado, es un espacio plural y abierto, ¿sí? Precisamente por eso, porque yo sé que todos tenemos un punto de vista diferente, pero todos tenemos derecho y obligación de participar. No digan, pongan cartulinas, digan, ¿cuándo hacemos la reunión? Y yo pongo mi cartulina en mi edificio y yo le aviso a mis vecinos y que ellos difundan con todos los demás. Eso es lo que necesitamos. Varios vecinos hoy me están diciendo que se convoque a otra reunión. Yo lo que les digo es, desafortunadamente ahorita por temas laborales no tengo tanto tiempo para estar aquí y convocarla, pero convóquenla. Yo apoyo difundiéndolo aquí en la página. Sí, y después viene otro comentario, sí, pero pongan carteles. Y yo sí le puse ahí, pongamos. La redacción correcta sería pongamos. Pero nos quedamos ahí, ¿no? En el, no, pues si ya lo están poniendo, pues que lo resuelvan, ¿no? Que alguien lo resuelva, pero que lo resuelva rápido porque yo necesito el agua. No, no, vecinos, así no se puede. Si no nos involucramos todos, esto va a seguir igual. Y ahora, yo estoy de acuerdo que puede ser que no vamos a tener un suministro 7x24 porque ya no da la cuenca para eso, pero sin embargo podemos llegar organizándonos a exigirle a las autoridades que nos den un suministro en ciertos horarios en donde realmente lo requerimos, ¿no? Que cuando es, pues obviamente antes de salir a trabajar todos necesitamos asearnos a mediodía para tener este forma de hacer la comida, el aseo, todo el quehacer. Y tal vez en la noche para los vecinos que llegan a bañarse en la noche, ¿no? Porque en la mañana tienen que salir de madrugada, como el vecino que ahorita está aquí acompañándonos, ¿no? Sale a las 5 de la mañana, pues ni de chiste, ni de chiste, ¿no? Ahora, también dentro de la normatividad está establecido que cuando haya falta en el suministro constante, la delegación está obligada a establecer un programa de dotación, ya sea por pipas o garrafones. ¿Cuándo hemos visto eso aquí, vecinos? ¿Quién lo ha exigido? ¿Quién lo sabía? Ahora, muchas propuestas pueden haber. Una de ellas sería una, con el presupuesto participativo, incrementar el volumen de captación que tenemos para la cisterna, porque para mí se me hace muy poco el volumen que puede captar esa cisterna para todos los que somos en la unidad. Entonces necesitamos una cisterna más grande, ¿no? Dos, también está el tema que no hemos tocado de la cosecha del agua de lluvia y la potabilización de esa agua, que también en la ley de aguas está establecido y que todas las delegaciones han hecho, pero si bien omisos en ese tema, pero ellos están obligados a establecer un programa y sobre todo en unidades como esta que nos permita la cosecha del agua y su potabilización para el uso. Digo, en los días pasados que llovió, ¿cuánta agua no se ha ido al drenaje? Porque se va literalmente al drenaje. Que bien nos podría servir, tal vez si no podemos poner un sistema de potabilización que no es muy complejo, pero muy bien nos podría servir para el baño, para trapear, para algunas cuestiones que nos podrían subsanar varios de los temas que tenemos. Pero la delegación ha sido omisa, y no nada más esta, todas, ¿eh? Todas las delegaciones han sido omisas al respecto. Entonces, todos estos temas, propuestas, son los que nosotros queremos captar en la página de todos ustedes, vecinos, porque todos tenemos el mismo problema, pero ¿cuál es la propuesta? Y de todas esas propuestas, de toda esa lluvia de ideas, ahora sí, exponerlas en una reunión y tomar acuerdos de cuál es la idea por la que vamos a abanderar las siguientes acciones y cuáles van a ser, ir a exigir, ir a manifestarnos, pero ya con ideas concretas, porque también, si recuerdan en la manifestación que tuvimos hace 3 años, cuando terminó, gracias a que los granaderos vinieron a ponernos una golpiza, ¿sí? Se quedó todo en el aire, ¿sí? Todo se quedó en el aire porque no hubo propuestas, no hubo acuerdos, no hubo seguimiento. Por eso fue que nació esta página, ¿sí? Entonces, ahorita yo creo que tenemos que organizarnos mejor y hacerlo al revés. Organizarnos, poner en claro ideas, propuestas, de esas propuestas seleccionar las que consideremos más viables y ir a exigir su instrumentación a la delegación. Esa sería, desde mi punto de vista, el plan de acción y mi propuesta de plan de acción a seguir. Sin embargo, seguimos a la espera de las suyas, vecinos. Sí, pues, muchas gracias. Ciertamente ha sido muy interesante escuchar desde la problemática, ¿no?, diaria, cotidiana, pues, del me quiero bañar y no hay agua, hasta, bueno, esta cuestión tan compleja que es, difícilmente se puede creer que en realidad se dependa de una sola persona algo tan complejo como esto, ¿no? Que sin duda él es el directo o el operador, sí, pero el manejo del agua como una cuestión política, como bien decía David, es un hecho. Muchas luchas sociales se han dado por el agua. La lucha yaqui tal vez sea la más emblemática, ¿no? Llevan 300 años, 500 años luchando por el agua de su río. Y bueno, violencias de diferentes formas se han enfrentado los yaquis, ¿no? Y así muchos pueblos. Y la Ciudad de México habíamos tardado tal vez porque, pues siendo la capital, se le ha siempre apapachado mucho, ¿no? Desde la cuestión de seguridad, la cuestión económica, ¿no? Los recursos naturales. Hemos sido beneficiados por estar en la capital. Sin embargo, como hemos dicho ya a lo largo del programa, al final el agua se nos está acabando a todos. Entonces, pues ya nos está llegando. Yo solo quería abordar un poco esta cuestión de que las delegaciones están obligadas a satisfacer, ya sea por medio de pipas o de garrafones, el agua. Recordar un poco lo que pasó en Xochimilco, por ejemplo, a raíz del sismo. Es la inoperancia, la indolencia, el valemadrismo puro, la manera en la que operaron. Fue más de 2 meses sin agua. Pipas llegaron a la comunidad con la que más estábamos, ahí en Santa Cruz, Acalpizca, llegó 10 pipas, te late en esos 2 meses, para todos los vecinos. O sea, esa pipa se quedaba ahí para satisfacer 2 manzanas, más o menos, de agua. Exacto, y llegó, y garrafones nos dieron, era uno por casa, un garrafón de 20 litros por casa, y fueron una vez. ¿Qué demonios pretendían que se hiciera, no? Entonces justo es esto, si en una situación extraordinaria como lo fue un terremoto, fueron capaces de hacer caso omiso, ¿no? Y de no mandar incluso un pueblo, bueno, como es Xochimilco, que provee de agua, ¿no? Y que está completamente incapacitado de acceder a su recurso hídrico de manera plena. Y bueno, así fue como han operado. Y ciertamente, ¿no? Es difícil esta exigencia comunitaria, ¿no? Lograr esta unión de la comunidad, pero al final es lo que nos queda, y tal vez poco a poco nos vayamos sintiendo cada vez más enojados, cada vez más impotentes, y tal vez algún día logremos ir la mayoría, ¿no? Podría ser. Pues sí, así es. Ahorita nada más un comentario de una vecina aquí en la página nos dice que qué poca madre, perdón, lo voy a decir literal, porque está viendo que hay unos vecinos que tienen tinaco y ahorita están regando el patio con manguera. Pues a esos vecinos que tienen tinaco, les dedicamos una canción. También al Rutzka, que anda por ahí, espero que nos esté escuchando, al Seco. Pues como ya no hemos tenido esas sesiones de reggae y se extrañan, pues esta va para allá, para echar la mausque marcha aquí con los enanos. ¡Saludos! Thank you. fighting against ism and schism, singing, I know Jah never let us down. Well, you're right from wrong. I know Jah never let us down. Oh no, oh no, oh no. They made their world so hard. Every day, every day, they made the world so hard. Ya vamos regresando, querida banda sonora, a esta recta final de esta sonoreada número 70, que ha estado muy buena. Si ustedes han estado pendientes, nuestro buen vecino se ha dado a la tarea de, bueno, pues, rascarle ahí para podernos traer a todos. Ahora sí, oigan, pues pongan la cartulina. Es que ya la pusieron, pero la pusieron hasta allá, yo vivo aquí. Bueno, pues es que hay que ir, no seas malito, es que yo tengo que ver aquí un programa, topas Netflix, está Luismi, entonces ve a la junta y me vienes a decir, por favor. Bueno, pues el buen Pepe ya se dio a la tarea de pues toda esta chamba, que bueno, pues ese... Sí, es muy cansada, los vecinos inmediatamente... lo toman a uno como el gestor universal de servicios y necesidades... y bueno, pues hacer los reclamos. Entonces le damos pues gracias a Pepe, que bueno, pues ha recabado toda esta información, ha estado chambeando. Y bueno, pues vamos a estar pues haciendo un resumen de nombres, de correos, de direcciones a las que hay que dirigirnos para, bueno, hacer una presión masiva. Si es que no se quiere salir porque está viendo el Netflix, bueno, pues ahí en el celular por lo menos mándale un mensajito de que, bueno, pues que no la derrame, porque, bueno, pues no tenemos agua y pues menos en las plantas. Pero bueno, una de las soluciones es esa, ¿no? Organizarnos y exigir el suministro. Pero por otro lado, nosotros creemos que hay una solución aún más asequible y que está al alcance de todos. Vamos a estar hablando ahorita de lo que es la captación de lluvia. Vamos a dar pues una información muy general para pues la banda que, bueno, pues tiene algunas falsas ideas. Hay quien dice, bueno, pues es que el agua de lluvia viene bien contaminada, ¿yo qué voy a hacer con eso? ¿Cómo la voy a captar? ¿Pongo ahí mis cubetas o cómo le hago, joven? Bueno, pues para todos los que saben, bueno, pues el agua de lluvia nutre al río Lerma y es el que viene a través del sistema Cutzamala. Ya lo había dicho Pepe, si ustedes se van a dar ahí un rol, pues van a ver que el río pues tiene, pues está bastante, bastante contaminado, ¿no? Basura, animalitos y bueno, nosotros nos hemos encontrado teles, sillones, un refri una vez, tuvimos que sacar unas bolsas que tenían unos gallos, no, una chulada y un cóctel, pues toda esa agua, pues... es la que sale de la llave, que bueno, pues le hacemos el feo a la que cae de arriba, y bueno, pues esta que sale de la llave, pues esa también viene contaminada. Entonces, no es un pretexto, ciertamente es que después de invierno, las primeras lluvias van a venir contaminadas, bueno, pues por toda esta contaminación, lo que es la lluvia ácida, pero dos, tres lluvias, y bueno, ya viene, ya cae clarito. Entonces, como lo decía el buen Pepe, hay programas para captar el agua. Nosotros ahí a la buena comadre le agradecemos que comparte con nosotros un video de la isla urbana donde hablan más a detalle sobre esta forma de darle solución. Así ya, bueno, pues si el señor de la bomba tiene hueva o en la delegación no me contestan, o se averió y no la han ido a arreglar y por eso no, bueno, pues entonces con la lluvia pues podemos empezar no solamente a tener nosotros en la casa agua. Aquí este video que pusimos, bueno, pues dice que en un metro cuadrado de suelo pues se puede almacenar hasta 750 litros al año. E entrevistan a un señor que tiene una lavandería donde dice que por falta de agua pues tenía que cerrar, entonces empezó a ver esta onda de la captación y bueno, pues implementó un sistema muy completo donde, bueno, pues ya no tuvo que cerrar, al contrario, ¿no? Tuvo que construir más cisternas para poder contener mayor capacidad de agua. Entonces, lo que nos dicen acá los compañeros de la isla urbana es que con un sistema de captación se puede prescindir del servicio de la red hasta por 8 meses. Los meses que más cae agua, bueno, pues la captamos y cerramos un poquito la red, y eso va a permitir que poco a poco los mantos acuíferos que ya hemos secado, bueno, los que todavía tienen un poco, bueno, se vayan renutriendo para no hundirnos, para tener un consumo de estos servicios naturales, llamémoslo así, tener un poquito más de respeto y bueno, pues irnos llevando con él. Entonces ahí está lo que pensamos desde este punto tlacuilesco de vista, que creemos que bueno, no hay que dejar de exigir, de informarnos, de organizarnos para que nos den este y otros servicios, pero también hay que extenderle la mano a la madre naturaleza y ver cómo podemos convivir en una relación que sea mutuamente beneficiosa, porque nos ponemos por un lado a joder a la madre naturaleza, pero no nos damos cuenta, o no sé qué pensaba Hernán Cortés y todos los demás que vinieron, que qué iba a pasar si pavimentábamos, si entubábamos, y bueno, pues ya lo estamos viendo, nos estamos quedando sin agua y aparte nos estamos hundiendo, si hay un temblor, bueno, pues toda la tragedia que pasa. Y de hecho va a haber un evento, ¿no? ¿No, comadre? Sí, claro que sí, mi querido Tlacuilo, ciertamente está, pues sí, yo creo que las circunstancias nos orillan a acercarnos por lo menos, o en un primer momento a conocer, a ver qué está pasando, y en otros pasos adelante, que es un poco creo lo que llama Pepe Adán, al bueno, ya me enteré más o menos, me siento inconforme, pues qué vamos a hacer, y terceros pasos que ya sería pues proponer, ¿no? Y hay muchas organizaciones que se están dedicando desde hace mucho tiempo en realidad a la captación de lluvia, a la cosecha de lluvia, y claro, a la purificación de esta agua, o a dejarla en un estado que pueda ser utilizada incluso para beber, ¿no? En este video que compartimos ahí en la banda sonora de Isla Urbana, así la pueden buscar en YouTube y en Facebook también, te dicen que incluso esa agua de la misma lluvia puede ser bebible, ¿no? Siempre y cuando pase como por una serie de filtros, que tampoco en realidad son proyectos tan caros. Incluso Isla Urbana da talleres por ahí para banda que quiera organizarse, ¿no? Sobre todo, pues se puede hacer individual, me imagino, pero ¿por qué no compartirlo con tu comunidad? Y mañana, como bien decía el buen Tlacuilo, ahí en el Museo Memoria y Tolerancia, que está ahí frente a la Alameda Central, ¿no? Por ahí anda, bonitón, dicen los que han ido, y que hace varias cosas de este tipo, algunas chidas, algunas no tantos, pero esta suena muy bien. Va a ser el primer encuentro de captación y manejo de la lluvia en la Ciudad de México. Es mañana, 1 de junio, y empieza a partir de las 8:30, que es el registro de aspirantes, y bueno, va a terminar hasta las 19:30, es la última mesa. Entonces es todo el día por ahí para quien tenga tiempo. Sin duda la chamba, ¿no? Luego se nos complica, pero por ejemplo, hay varios temas interesantes, ¿no? Manejo urbano de la lluvia en el Parque La Quebradora. Van a estar también por ahí infiltración y drenaje, cómo se puede hacer esto, ¿no? Porque al final a todos nos gusta poner, por ejemplo, el azulejo, ¿no?, en nuestra casa, y evitamos que haya esa infiltración y pueda entonces volver a satisfacer nuestros mantos acuíferos. Y está bastante suave, sí, sin duda. Ahí en San Gregorio, Atlapulco, de hecho, Isla Urbana fue cuando, a raíz del temblor, que no había agua, fue a la zona chinampera sobre todo, y hoy tuvimos el gusto de conocer a la señora Yasmín González, que es una de las beneficiarias ahí en la zona chinampera de este proyecto de Isla Urbana. Ahí el proyecto que ellos hicieron fue completamente gratuito para la comunidad, y sí tienen su sistema de captación. Hay un video en YouTube también, si quieren buscarlo, que bueno, pues ella dice, ¿no?, yo la verdad valoré el agua como nunca en ese momento, y ahora agradezco tener ese sistema. Fue una inversión bastante accesible para mí. Creo que hay que poner nada más la cisterna, ¿no?, en donde se va a ir poniendo, almacenando el agua, pero realmente bastante, bastante útil. Entonces es real, es posible, y bueno, pues es necesario incluso, ¿no? Sí, efectivamente, pues sí, este es un tema, la verdad, que es muy interesante, muy importante, y que deberíamos estar buscando estrategias de cómo lo podemos implementar aquí en nuestra unidad, sobre todo aquí en los edificios. Ahora, tenemos también que considerar un punto. Uno de los grandes problemas que tenemos en la unidad es que, si ustedes ven las estructuras de nuestros edificios, son estructuras ligeras. No son estructuras que soporten grandes cargas. De hecho, el muro que nos divide a los departamentos es un muro común, no es un doble muro. Y las losas que tenemos en los techos son losas ligeras, ¿sí? Si nosotros ponemos tinacos, como muchos lo han hecho, estamos incrementando en un alto porcentaje el riesgo estructural de nuestras viviendas. Y no nada más de nosotros, sino de todos nuestros vecinos. Y estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida y la de nuestra familia y nuestros vecinos. Ese es un tema que también tenemos que analizar, para que no pensemos que únicamente el tinaco en la azotea es la solución. Yo creo que sí podemos tener ese tipo de sistemas de captación, tinacos también, pero ubicarlos de una forma que no afecten el peso estructural de nuestras viviendas, ¿sí? Y para eso, obviamente, pues hay que echarle una pensadita, hay que buscar asesoría especializada de ingenieros y arquitectos que nos ayuden, o estructuralistas, ¿no?, que nos ayuden a diseñar un sistema que nos permita ubicar tinacos o cisternas en nuestros edificios para todos los niveles, ¿sí? Y yo creo que organizándonos como vecinos en todos los edificios, podemos ir creando esas estructuras para, pues sí, tenemos que buscar forma de almacenar agua, porque, como ya lo hablamos, este es un problema que cada día va a ser más y más y más recurrente. Entonces, si no vamos a tener agua de la red, pues tenemos que ver la forma de hacernos de nuestra propia agua, ¿no? Además de este tema de la captación de agua de lluvia, tenemos nosotros aquí a 500 metros Canal Nacional. Canal Nacional, esa agua que está en Canal Nacional, aunque ustedes no lo crean, es agua tratada. Prácticamente esa agua puede ser utilizada para riego. No es, digamos, bebible, no cumple con las normas para ser un agua potable, pero sí es un agua que permite sustentar la vida. Y ustedes lo pueden ir a ver, ahí están los patos que tenemos aquí en el puente. Están las carpas que están viviendo dentro del canal. Si fuera un agua contaminada, no habría posibilidad de que se sustentara la vida. Entonces, si tenemos esa fuente de agua, tal vez podríamos buscar la forma de potabilizar esa agua y darnos un suministro del canal nacional, potabilizarlo y meterlo a nuestra cisterna para proveernos del vital líquido. Esas son muchas de las ideas que pueden surgir, ¿no? Pero como les digo, son ideas. Y para que una idea vea la luz, requiere acción. Y para que se dé la acción, requerimos las manos de todos ustedes y la colaboración de todos los vecinos, ¿no? Entonces, pues ahí lo vamos a dejar, el tema al día de hoy. Yo creo que ideas hay muchas y los vecinos tienen todavía más. Hay mucha gente con mucho conocimiento aquí en la unidad, con mucha experiencia, que pues los invitamos a compartirla con todos nosotros, para que pues encontremos formas en que nosotros seamos autosustentables, ¿no? En los recursos que requerimos, tanto en el agua, alimentos, tenemos el tema y que aquí la Banda Sonora y Barrio Conciencia son líderes al respecto de la sustentabilidad alimentaria. Está también por ahí los amigos de Micpactli, que este fin de semana van a tener un intercambio de semillas. El 9 de junio van a tener intercambio de semillas. Están los amigos de comunalidades aquí atrás en las fracciones, con un super huerto que están haciendo con varias variedades de maíz. Y lo más chido es que vas a visitarlo y luego salen los chavitos de ahí de los artesanos a cuidar su huerto, ¿eh? ¿Y qué hubo, qué andas haciendo ahí? No, vengo a visitar. ¡Ay! Y te llevan ellos de la mano. Mira, ven, mira, aquí sembramos esto y mira, aquí sembramos esto. Un gusto, la verdad, un gusto tener personas que colaboran, que se comprometen, que participan y que comparten con la comunidad toda su experiencia y su trabajo. Porque es una chinga, bueno, una friega estar ahí todos los sábados a rayo del sol y con estos calores que están haciendo, créanme, es algo loable y de reconocerse. Entonces, pues ahí está la invitación, vecinos, nuevamente, pues vamos a darle para adelante y a lo que sigue. Muchas gracias, Pepe. Pues así estamos llegando ya al final de esta sonoreada. Sin duda, creo que el común denominador es ese, la participación de los vecinos. Por un lado, exigir, claro que sí, organizarnos, informarnos, exigir el servicio. Y bueno, por el otro lado, pues empezar a dar la vuelta a la mirada y ver hacia una forma más sustentable de convivir con nuestro entorno. Ya sea la alimentación, el agua, el transporte, tantas cosas que requieren, pues, sí, pues, cómo no, la baica. Sí, sin duda, ¿no? Y bueno, pues, no sé, comadre, ¿algo más? Pues nada, igual pasar el micrófono para si quieren mandar pues saludos, apapachos, decir algo último. Yo solo quisiera decir que justo hoy venía asándome en el RTP, porque venía en el RTP, y me dio mucho gusto ver que en el puente de Vaqueritos dejaron un metro, medio metro, de ciclovía, ¿no? Entonces está marcado un pequeño carril, bueno, una ciclovía para las bicis ahí en el puente de Vaqueritos. Sobre el puente, sí, ahí obviamente de extrema derecha, que es donde van las bicis. Entonces, pues un llamado a los automovilistas que tal vez nos estén escuchando y que circulan por ahí, o conocen a quienes circulan por ahí, o si van en el micro y ven que el micro va hostilizando al ciclista, pues que le pidan de favor que lo deje, ¿no? Que tenemos ahí el carril y que, bueno, la verdad, una imprudencia de un automovilista puede costarle la vida a un ciclista. Entonces, aplaudo, qué bueno que haya un carril ahí y, pues sí, a seguir haciendo lo que esté de nuestra parte para transformar este mundo, porque es el único que tenemos, y mientras no nos vayamos a donde otra parte, si es que hay otra parte cuando muramos, pues es el que tenemos y hay que cuidarlo. Muchas gracias de nuevo a los anfitriones, qué chido, Eli, gracias Pepe, por y a los buenos pequeños por permitirnos transmitir esta sonoreada 70. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, nuevamente aquí su amigo Eduardo Ángeles. nuevamente invitarlos a tomar conciencia de este tema tan importante que nos afecta a todos. Quizá ahorita no nos afecte a la gran mayoría, ¿verdad? Pero tarde que temprano nos va a alcanzar y pues bueno, hay que hacer algo desde ahorita. Cuídense mucho y buenas noches. Gracias. Bueno, pues muchas gracias que estuvieron aquí con nosotros apoyándonos y pues para seguir difundiendo con todos los vecinos y nuestra comunidad que tenemos a cuidar nuestro líquido vital. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias entonces aquí a esta familia tan bonita. Y bueno, querida banda sonora, pues ahí nos estamos escuchando el próximo jueves. Si quiere que tratemos algún tema en especial o que haya sonoreada desde su cantón, pues también nos pueden escribir y pues nos vamos hasta allá. Esta banda sonora que bueno, por este jueves se despide y los vamos a dejar con esta rolita que es de Ángelo Escobar, un trovador trotamundos de allá de Chile. Que bueno, pues ha estado dando el rol por todo el mundo y bueno, pues ahí nos deja esta rolita que es en defensa del agua. Muchas gracias, querida banda, nos escuchamos el siguiente jueves. Privatizar la semilla, serán faltos de conciencia, postmodernos que ni piensan, que no saben escuchar, pues la energía nuclear se les metió entre las cejas, como si no tiritaran los suelos de este lugar. El agua no se vende, caramba, sin mover la batea. Por buena siembra y menos bototos hemos de dar la pelea. El agua no se toca, carajo, que llenamos las calles. Pureza para viejos y niños, ciudades, playas y valles. Al sur se mueren los mares, al norte la gente enferma, de Arica hasta Magallanes, de Siria hasta la Naquena. No quedan dudas que quepan para encontrar solución, lucha y organización, amor contra la escopeta, y que sepamos y sepan lo que es.